Anime Anímate, yo soy Uma-chan y ya estoy aquí peleándome con el chatago porque no me deja entrar. Pero bueno, a ver, vamos a cenar. Okay. Rayitos. Okay, vamos a seguirnos peleando. Bueno, en lo que yo me peleo, les cuento. Que bueno, esto ya es Anime Anímate. Bienvenidos. ¡Yay! Debo de conseguirme de esos soniditos como los que tiene ahora el programa de Jihad. Vamos a buscarlos. ¿Y qué? ¿Y qué les iba a decir? ¡Ah, sí! El día de hoy... Perdón, es lunes y todavía no despierto bien. El día de hoy... Vamos a hablar de esas canciones que se te pegan en la cabeza. De esas canciones que son difíciles de quitar. Que tu cerebro no las elimina tan fácilmente. Ya saben, esos hay comerciales y hay... ¿cómo se llama? Comerciales y animes que tienen ese tipo de canciones que son extremadamente pegajosas o pegadizas y como que nada más no fluyen en el sistema y a cada rato la cantas y por más que intentas como hacer que pasen como que fluya su sentido normal, no funciona. Y pues de eso vamos a hablar todo el día de hoy. Además vamos a tener nuestra armada y feliz sección. Así que no se vayan. Esto es Anime Anímate. Continuamos, chicos. Estamos empezando. Y en lo que yo termino de destapar aquí mi cuenta, porque ya tengo, me acaba de medio bloquear. Vámonos con un poquito de música y yo regreso, chicos. No se vayan, vayan pensando en esas canciones pegajosas que los han hecho pasar tardes tratando de averiguar cómo quitárselas. Yo regreso, chicos, no se vayan. fly through the sky. Ladies and gentlemen, welcome aboard. Back on your lines. Come on, get it on tonight. This is the captain, Tina, speaking. We'll be taking off softly, baby. Fly to the sky. It's time to fly. 君だけの風集めて誰も見たことない。 Let's go to the wonder world. イマジネーション空に描いて。 Oh oh, ジャイロの瞬間。 Oh oh, ギラギラ照らされても。 Oh oh, 君ならいけるさ。が弱音マジで吐き出す夢で増やせ満札即は金ないレイネスデック。